Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 23 de septiembre. Ciudadanos Ubrique informa que esta semana ha mantenido una reunión en la sede con Ángela Rodríguez, diputada por Cádiz en el Parlamento de Andalucía y secretaria de la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento de Andalucía. En este encuentro han tratado temas de actualidad que afectan a nuestra localidad, como la incidencia de la COVID-19, el empleo y la marroquinería. Ciudadanos Ubrique además destaca que en esta semana se ha puesto en marcha en nuestra localidad el Plan Aire de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, para el cual se destinan 426.000 euros y que permitirá la contratación de 47 desempleados durante 6 meses. En este comunicado, Ciudadanos Ubrique destaca que para esta formación el empleo y, por tanto, el sector de la piel son una prioridad, por lo que se trabaja en la búsqueda de soluciones en materia de empleo y formación que está demandando el sector, fundamental para la creación de un empleo estable. Otros temas de interés: la unidad de estancia diurna Meraki es oficialmente un centro de día concertado por la Junta de Andalucía. Tras el acuerdo firmado el pasado lunes, el centro ubriqueño cuenta con 20 plazas financiadas en un 60% por la Administración Autonómica. Además, los servicios que se ofertan desde Meraki son compatibles con la teleasistencia, la ayuda a domicilio y con las ayudas económicas vinculadas a esos servicios. Otra de las ventajas de este concierto es que los usuarios ubriqueños tendrán libre elección de centro, ya que a partir de ahora nuestra localidad cuenta con 2 centros con plazas concertadas, Meraki y Por Ellos. Que en realidad son ventajas. Nosotros trabajábamos por concierto, llevábamos mucho tiempo detrás de las plazas concertadas, pero también la situación del COVID ha ralentizado un poco el trámite y, hombre, se ha quedado paralizado. Queríamos firmar en abril, que era donde estaba la fecha más o menos fijada, pero tú sabes, se paralizó todo y con esto también la firma. Entonces firmamos el 21 ya por fin y estamos muy contentos. Mira, anteriormente, como al ser privado y no tener todavía plazas concertadas, pues era más complicado porque, claro, los abuelos, que la mayoría tienen paguitas muy pequeñitas y les costaba trabajo acceder. Pero ahora, con lo de las plazas concertadas, pues la Junta de Andalucía le pagaría el 60% del total. Y otra ventaja también es que ellas ya podrían elegir, las mismas familias con los abuelos, ya podrían elegir a qué centro quieren ir. Como en Ubrique hay 2, pues ellos por cercanía, por preferencia, por estar cerca del centro, podrían elegir un centro u otro. Incluso también tienen la posibilidad de los traslados, o sea, se pueden hacer traslados de un centro a otro. Y la verdad que para ellos, sobre todo en el tema económico, es una ventaja y bastante grande. Luego, trabajar, pues mira, nosotros estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, estamos de forma ininterrumpida, o sea, damos desayuno, almuerzo, la merienda, y tenemos un plan individual de cada usuario, con las actividades según también la patología que tenga el abuelo, y los servicios que damos son siempre ajustados a sus necesidades. Tampoco la norma no dice nada de que tengamos que bajar el ratio, lo que sí nos explica que las auxiliares por usuario, pues el grupo tiene que ser reducido, cada auxiliar se tiene que encargar de unos cuantos abuelos y solo los contactos más estrechos solo los puede hacer la misma auxiliar siempre. O sea que es algo más específico. A la hora de trabajar ha supuesto algunos esfuerzos, pero vamos, que nada, que es lo que nos ha tocado ahora y hay que hacerlo así. Ha cambiado un poquito nuestra rutina diaria laboral. Lo que hemos hecho ha sido cambiar los horarios del personal para evitar las entradas y salidas. O sea, que estamos de forma ininterrumpida. Cuando un auxiliar entra, ya no sale hasta que no termina su horario laboral, tiene que comer dentro, lo hace. Luego tenemos una persona asignada al transporte, que siempre es la misma. Los grupos reducidos, que antes eran de 4 abuelos por trabajador, ahora es de 3. Por lo que hemos aumentado el número de personal y siempre se encarga de los mismos. Luego tenemos 2 turnos de comedor, también hemos adecuado las estancias, o sea, donde a lo mejor antes hacíamos, aunque eran grupos reducidos, estaban en la misma estancia, pero ahora hemos adecuado el resto de estancias para poder cumplir con la distancia entre usuarios. Y nada, estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible y ya te digo que dentro de la adecuación, que sí que estaba acreditada, Ahora pues también hemos tenido que cambiar cositas por eso mismo, el material, por ejemplo, de cada vuelo es individualizado, la forma de trabajar pues, no es igual, porque estamos, depende también de cada vuelo, estamos en una estancia o en otra. Yeah. No sé, algunos cambios. Y además, ya sabes, la familia tiene algunos miedos, también eso, algunos familiares que han perdido su trabajo y que ya se encargan de los abuelos en el domicilio. No sé, hay varias vertientes y sí que nos supone un esfuerzo tanto a nosotros, a las familias y un esfuerzo económico también por las compras también que hemos tenido que tener de material y lo demás. Ellos tendrían que solicitarla en servicios sociales. Pero si antes de solicitarla no están seguros, quieren conocernos, quieren saber cómo trabajamos, cómo son las estancias, pues estamos dando cita previa para que puedan acudir al centro y puedan visitarlo siempre fuera del horario laboral para que no entren cuando estén los abuelos dentro, intentando evitar un poco también los contactos. Pero sí, claro, la información la damos y si hace falta de forma telefónica, pues también lo pueden optar todos las personas que quieran. Y claro, que entren dentro de las pautas que tienen, a ver, que sean mayores de 64 años, que sean dependientes, que tengan, no sé, que tengan familia también en el domicilio, que puedan recibirlo, porque también vamos en el transporte, o sea, que tenga un familiar que le espere cuando llegamos a casa. O sea, que la ventaja es que ahora ellos pueden elegir, a la hora de elegir como recurso un centro de día, pues como sabemos en Ubrique hay dos centros de día, pues ellos podrían elegir dónde quieren ir. Y luego los que ya tienen plazas concertadas, pues pueden hacer un traslado sin ningún problema. Claro. O sea, que es ventaja para ellos. Te digo, llamo otra vez a que las personas se informen de lo que es un centro de día, de que no tengan miedo, que nos llamen, que nos pidan información. Y que es un sitio, te digo, que tiene muchos beneficios para las personas mayores y que lo intenten, al menos que pidan información y nos conozcan. También podemos destacar que el Patronato Municipal de Deportes ha abierto hoy miércoles el periodo de inscripción para el programa trimestral de otoño. Se ofertan actividades para grupos infantiles, adultos y mayores, con restricciones de aforo y medidas especiales de seguridad. Las inscripciones se pueden realizar en horario de 9 a 1 y de 4 a 8 en el edificio administrativo del Patronato Municipal de Deportes en la piscina climatizada o bien a través de la oficina virtual en el teléfono 956-4645-89. De ello nos informa Jorge Caro. Vamos a atender a los tres grupos de población que los que dividimos pues, en nuestro pueblo. Una oferta infantil, donde vamos a atender actividades principalmente en el exterior, en espacio abierto, fomentando lo que es el atletismo y la escuela de triatlón. Al principio puede parecer una oferta pequeña. Toda la oferta que hagamos está sujeta a posibles ampliaciones en función de la demanda que tengamos. Intentamos atender la oferta infantil a niños desde los 3 años hasta los 18. Esa oferta infantil también se traslada a la piscina, con grupos también reducidos de trabajo, pero ahí ya a partir de los 7 años. Vamos a traer de los 7 años hasta los 16 en piscina, haciendo saber que a partir de 16 años pues, también pueden participar en actividades de adultos de las que tenemos en la piscina. Lo que son las escuelas, pues tendrán inscripción y vendrán durante esos 3 meses a las actividades que programemos. Y lo que es la natación, pues la haremos igual que hemos hecho con el nado libre. Habrá reserva previa de la actividad en cuestión para el día que quiera venir el usuario. La idea será vender bonos para las actividades de piscina y que las personas que estén interesadas en venir vayan reservando los días los que quieran venir en función del perfil de la actividad que tengamos oferta cada día. De esa manera, aunque el aforo por calle lo tengamos en 4 personas, pues habrá mucha rotación durante el año y habrá muchas posibilidades de que vengan distintas personas a distintas actividades. Y al hilo de eso, pues decir que la natación de adultos pues será igual que la natación infantil. Funcionará también por bono, por sesiones. La gente reservará o las personas reservarán una actividad de nado en piscina y nosotros las actividades o las calles les vamos a poner grupos temáticos para que sean atendidas por un monitor con un perfil de actividad. Y en esas actividades de adultos, pues también hemos dejado un espacio para las actividades de los mayores. Serán los tres grupos de población, como he dicho, el infantil, adultos y mayores. Luego, en torno a las actividades de fitness, pues tenemos las de fitness y las de gimnasia de mantenimiento, que podríamos llevarlas todas juntas. La gimnasia es son los grupos tradicionales que han funcionado en el Patronato de Deportes pues, desde casi su inicio.

facilitar el rastreo de contactos entre personas que han sido diagnosticadas como positivas con el resto de personas usuarias que han estado cerca de esa persona durante una duración de al menos 15 minutos, ¿vale? Es una aplicación que sirve para rastrear, igual que ahora mismo están haciendo los rastreadores, cuando sale un positivo lo llaman por teléfono y digo, oye, ¿con quién has estado los últimos 14 días o los últimos 15 días? Y tú le tienes que detallar, pues, todas las personas con las que has estado y seguramente, bueno, porque somos humanos, seguramente alguna se nos pueda quedar en el tintero o hemos estado en tal sitio y no nos acordamos en ese momento. Bueno, pues esta aplicación lo que hace es que, pues de alguna forma a nivel de tecnología recolecta todos esos contactos, pero en vez de a nivel de persona, a nivel de dispositivo, a nivel de teléfono, todos los teléfonos que han estado cerca mía que tienen también la aplicación, si no, no vale, ¿vale? Aquí todo el mundo debería de tener la aplicación instalada, pero ellos lo que hacen es recolectar todos esos teléfonos que han estado cerca mía y en caso de yo ser positivo, pues mandarle una alerta a esos teléfonos diciendo, oye, no he visto en la práctica cómo lo comunica, ¿vale? Pero más o menos viene a ser así, ¿no? Decir, oye, pues has estado cerca de una persona que ha dado positivo, ponte en contacto con tu centro de salud. Claro. No se dice nunca con quién, ni la persona, ni el teléfono, o sea, no utiliza datos personales en ese rastreo, ¿vale? Simplemente lo que hace es un teléfono contactar con otro, se guardan un número de referencia y en el caso de que yo admita ser positivo, pues le manda un mensaje dicho, oye, que has estado cerca, no te dice has estado cerca de fulanito, has estado cerca o has estado en exposición con un positivo, por lo tanto ponte en contacto. No quiere decir ni que lo hayas cogido ni que lo vayas a coger, te advierte de que contacte con el centro de salud y que te den las pautas a seguir, pues te tendrás que confinar o tendrás que mirar si tiene síntomas y demás. Claro. Bueno, la aplicación ahora mismo es, en el caso de los móviles, una aplicación para móvil, funciona tanto en iOS como en Android como en Windows para los diferentes sistemas operativos que hay de móviles. Es verdad, también aprovecho ahora a decirlo, que hay en algunos determinados modelos de teléfono y demás, da ciertos problemas de compatibilidad, que bueno, pues yo recomiendo a la gente porque, tanto por ejemplo, yo utilizo más Android, no tengo un iPhone, ¿no? Pero en el Android tú puedes poner comentarios y puedes poner comentarios a esa aplicación en cuanto a que, bueno, pues, oye, que me da este fallo. Y es verdad que el soporte técnico está trabajando bien en el sentido de que se analizan todos los errores que se están dando. Yo he visto gente que, bueno, pues aquí no les funcionaba y hemos puesto ese comentario en la plataforma y a la hora de irnos ya tenía arreglado el problema, ¿vale? O sea, que realmente están trabajando bien en ese sentido. Pero, ya digo, no hace falta nada más que un móvil y cualquiera de los sistemas operativos. Entrar en el Play Store de mi sistema y descargar el radar COVID. No necesita nada más, ¿vale? O sea, este dispositivo o esta aplicación funciona a través de los Bluetooth de los móviles, ¿vale? Es el medio de comunicación para detectar que hay un móvil cerca y pedirle ese número de referencia, podemos decir, que cada uno vamos a tener, ese código, y poder intercambiarlo, ¿vale? También se activaría, ya digo, si estás al menos 15 minutos, si es menos de 15 minutos, en teoría, no hay comunicación de esos dos móviles, o sea, no se guarda ninguna comunicación. Con esta última cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.